Mindalia.com. Somos la comunidad. Amigos de Mindalia Televisión, querida comunidad, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Como siempre, quiero recordarles que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus experiencias, preguntas, comentarios, porque todo lo vamos a estar respondiendo con nuestra invitada, que yo ya quiero contarles un poquitito. Ella es Daniela Lizama y es experta en meditación, coaching y conexión natural. Además, hoy vamos a estar conversando sobre cómo confiar en el proceso, algo tan importante como el conectar con nuestra propia naturaleza. Yo voy a traer a Daniela para que se sume al espacio y demos inicio a esta charla. Daniela, qué gusto enorme compartir contigo. Bienvenida. Hola, muchas gracias por estar acá. Estoy muy emocionada. Me da mucha felicidad hablar sobre lo que ha sido mi camino, mi experiencia, y que las almas que resuenen, nada, que les llegue el mensaje y eso. Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo ya tengo algunas preguntitas para ti, pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué el coaching? ¿Por qué has elegido esto para hacer? Mira, el coaching ha sido súper revelador para mí. ¿Por qué? Porque con el coaching van saliendo creencias limitantes de presente a futuro. Entonces, ¿qué significa esto? Que no nos arraigamos al pasado, sino nos hacemos cargo de lo que queremos experimentar en nuestra vida. ¿Por qué me gusta tanto esto? Porque a través de las conversaciones con mis clientes, me he dado cuenta que hay mucho pensamiento arraigado negativo. Como, me da culpa hacer esto, o, pucha, ¿qué va a decir esta persona? O, no sé si quiero, me da quizás vergüenza expresar lo que siento en una reunión. Y esto al final son contracciones al cuerpo y me gusta ayudar a que las personas expandan todo lo que tienen en el interior, que es muy grande y es muy expansivo. Bueno, me parece hermosísimo esta introducción, este primer paneo que nos has hecho sobre la charla. Yo quiero que entremos un poquitito en materia, ¿sí? Hablas de atender lo que viene en el futuro, pero convengamos que estamos, la mayoría, creo yo, de los humanos muy anclados en el pasado o en lo que no pudo ser o creemos que no va a ser. ¿Por qué ocurre esto en nosotros? Exacto, porque hay una creencia por las experiencias que hemos tenido que uno dice, tengo una visión, pero ay, no puedo llegar o no voy a alcanzarla. ¿Por qué? Porque atraigo el pasado. Entonces, finalmente, desde el presente, contraigo mi cuerpo, lo pongo chiquitito. Y el cuerpo, cuando lo ponemos así, es porque hay ahí un pensamiento que está llegando y una energía que nos empieza a bajar. En cambio, si yo digo, confío en mí, confío en mi proceso, confío que Dios, yo le digo, puede ser el universo, pero para mí es, wow, esta conexión con Dios, con la tierra, porque a través de la tierra uno puede conectar con esta energía, que eso es lo que enseño, y uno se da cuenta que uno tiene todas las posibilidades. ¿Cómo yo me di cuenta? Porque uno adentro tiene un corazoncito que siempre nos está diciendo como esta intuición, ¿hacia dónde? ¿Qué hacer? ¿Este chico me conviene? No. Todo se va abriendo a través del corazón y cuando accionamos, en mi caso, fue este corazón que me decía, ay, Dani, anda a Ecuador. De verdad, yo lo sentía adentro como, ándate mochileando a Ecuador. Y lo hice finalmente. Y wow, ahí es cuando empecé a escuchar el corazón y a descubrir que cuando uno va siguiendo este llamado, la vida se pone mágica. Me parece precioso porque es nuestro corazón, es el llamado. Otra costumbre es todo consultarlo o no confirmar, no tener la certeza de que nosotros podemos elegir y que estamos eligiendo lo que mejor es para nosotros. Hablabas un poco de que tú lo que haces es ese impulso, es crear ese impulso y arraigarte a él. Háblanos un poco más sobre esto, Daniela, por favor. Fairuz, es increíble cómo yo he vivido esto, porque después de ese viaje que te dije, tuve dos llamados. El primero fue ir a la India, Nepal, sentía que algo en mí quería ir y quería como ver esto, pero yo no sabía qué, yo no sabía si era espiritualidad, no sabía, yo sentía simplemente el llamado y me fui a Nueva Zelanda y fue hermoso, aquí empecé a descubrir que uno puede con la vida, así como, oh, uno puede hablar inglés cuando uno va y uno se atreve y las cosas empiezan a suceder. Y yo me fui a Nepal solita por 27 días porque quería confiar en mí, pero cuando vuelvo me doy cuenta que no enraicé la experiencia, a pesar de que llegaban los mensajes, no estaba abierta a recibirlos. No entendía las energías. Ya en el segundo viaje descubrí la meditación cognitiva, que en el fondo es cuando uno va capita por capita sacando lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. Uno se da cuenta que uno es mucho más. Entonces, cuando uno va de a poquito así como abriéndose, wow, la información empieza a llegar. Y es hermoso porque en este segundo viaje me fui en conciencia, en el sentido de las cosas me pasan, yo las atraigo, si estoy más positiva, la vida se abre más positivamente, todo es energía. Y cuando empecé a ir en este viaje así, fue un viaje en abundancia, fue un viaje muy, lo voy a decir como loco, en el sentido de que lo llamé, hice un libro, escribí un libro que se llama Un viaje para confiar. ¿Por qué? Porque en este viaje mis guías espirituales desde adentro me dijeron, tienes que irte de viaje, parte por Egipto y fui a Egipto y wow, fui a un evento de conciencia, fue hermoso y después mis guías me decían, anda a Escocia, anda a París y me fueron mandando a muchos lugares y yo como, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a llegar el dinero? Okay, ¿cómo? Y empecé a subir las meditaciones, empecé a confiar, a confiar, a confiar y todo se alineó. Entonces, eso es lo que mi invitación a esta conversación es que si uno se abre a confiar y calma este estado mental, en el fondo, traemos la paz a este momento y me conecto con esa energía que está en el vacío, está comprobado en la revolución cuántica, en todo lo que nos hablan, que hay una energía rodeándonos, pero hay que ser perceptivos a esa energía, hay que estar abiertos a esta energía. En mi caso fue con los viajes, pero después entendí que esta energía está siempre y que siempre podemos estar creando una realidad hermosa y estar recibiendo los mensajes que nuestra alma merece seguir, como los llamados, el camino, digamos. Esto es muy curioso de los mensajes, porque pienso que vamos en un mundo tan rápido, tanta inmediatez, de una velocidad y una conexión con mucho menos con nosotros mismos. Entonces, yo quiero que nos cuentes, Daniela, ¿cómo podemos conectar? ¿Cómo podemos anclarnos a esa energía y empezar a vivir desde nuestra experiencia para conseguir todo lo que queremos o todo lo que nos planteemos? Mira, Jairus, yo creé a través de todo este viaje, de toda esta experiencia y de todo este estudio, un programa que se llama Mindful Earth. Se basa en nutrición, movimiento y el mindfulness. Hoy día me voy a basar solo en la parte de mindfulness, porque yo soy experta en meditación cognitiva y es lo que quiero traerles acá, pero estos tres pilares son súper importantes. Imaginemos el triángulo. El triángulo es la base creadora de todo. Están las pirámides. Es la forma que inicia todo, después viene el cuadrado y ¡pum! Entonces cuando tenemos este triángulo podemos expandirnos. Pero ¿por qué la importancia de la meditación? Con la meditación podemos ir hacia adentro, calmar nuestro cuerpo, relajarlo, ir liberando estas cositas que son externas, como tú decías, que vienen desde afuera y vamos conectando con lo interno. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo siento de la vida? Y me voy abriendo a recibir la energía y la misma energía es la que empieza a revelar dónde puedo tener creencias limitantes o patrones en los que yo estoy cayendo una y otra vez, mandando esa energía al universo y por eso me llega más de lo mismo. Cuando voy adentro y medito, libero esta energía, entonces tengo estos pasos más rápidos, es más rápido el proceso, es como un proceso de introspección más profundo. Uy, me di cuenta que si sigo haciendo eso, me va a seguir pasando lo mismo. Entonces, cuando medito, es una herramienta poderosísima que nos ayuda a crear nuestros sueños realidad, a dar ese salto ilimitado, a que te pasen experiencias mágicas. Este salto ilimitado, esto me encanta. Hablamos temprano sobre la física cuántica, hablemos un poco de esta energía y luego quiero que profundicemos un poco en la meditación porque sé que además quieres traer una pequeña meditación para todas, así que no se desconecten de sus pantallas, aprovechen de dejarnos todas las preguntitas que tengan por acá. Hablemos un poco sobre la energía de la física cuántica, cómo la traemos ¿Y qué tenemos que hacer para mantenernos sintonizados? Mira, hay un científico que se llama Nassim Haramein y él descubrió que esta energía vive a través de un punto, que en el fondo cuando ponemos foco en un punto que sería el vacío, toda la energía del universo se abre hacia ti. Entonces es súper importante que en nuestra práctica pongamos la conciencia en este punto, profundicemos en nuestra respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración es la entrada del espíritu. Y nos vamos concentrando en este punto y esta energía se empieza a abrir. Es súper importante que en este minuto sintamos gratitud, abrir el corazón. ¿Y a qué me refiero con abrir el corazón? ¿O a qué se refiere la gente cuando dice abrir el corazón y conectarla con la mente? Esto lo pongo siempre en los ejercicios. Por ejemplo, mis piernas. ¿Cómo abro el corazón? Pongo mi foco en mis piernas y digo como, inhalo. Cuando pauso, imagino que mis piernas están ahí y digo, gracias piernas. Y me imagino en un lugar que me guste mientras estoy manteniendo la respiración. Por ejemplo, un lugar que me conectó, un lugar que me hizo feliz, que estaba corriendo. Ahí traigo la energía de la tierra, de ese lugar. Y ese lugar está conectado a esta energía universal. Entonces traigo toda esta energía en gratitud y después, exhalo. Y hago lo mismo. Inhalo. Voy a mi cuerpito. Entonces lo mismo. Visualizo mi cuerpo. Exhalo. Siempre en gratitud. Y cuando la gratitud empieza a expandirse, voy a estar en este estado de tanta calma que vienen estos mensajes que van siendo cada mensaje que necesita cada persona. Daniela, qué bonito, qué poderoso además, porque es lo que tú necesitas, lo que está allí que requieres. Es eso que está dentro, que siempre ha estado contigo, esa vocecita hablándote. Es súper importante escuchar esa vocecita que te expande, porque esa es la vocecita de la conexión, digamos, de la divinidad. Una vocecita que no te expande, esa ya no es la divinidad, puede ser la mente, todo, todo, todo. Es súper importante que en este triángulo, como siempre hemos dicho, hay que conectar mente, alma y cuerpo, porque cada uno tiene su forma. El alma quiere trascender, quiere, uy, ya, ¿hacia dónde? ¿Cómo lo hago para tener las experiencias que necesito para poder seguir hacia el otro nivel en la espiritualidad? El espíritu quiere vivir, hoy ándate a no sé dónde, pa, pa, pa, pa. El espíritu da lo mismo si está aquí o allá, él quiere experimentar. Y el cuerpo, uy, el cuerpo por lo general quiere contraerse, quiere sobrevivir. Entonces al cuerpo, a través de la meditación, hay que irle enseñando que no, que es poderoso. Hay que conectar la memoria celular del cuerpo, sacarla de ese pasado que a veces vienen los ancestros, todo lo que ha pasado con nuestra familia, la historia hacia atrás, traerlo hacia acá y decirle, estás acá, estás bien, estás en un entorno seguro, yo te amo, yo me amo. Y ahí es cuando esta energía empieza a conectarse. ¿Por qué? Porque nos hacemos uno con nuestro yo superior, con Dios, con esta energía, y desde ahí nos vamos pensando. ¿Cómo esta energía lo haría? Ah, no, esa energía no va en límites, no va en carencia, va en abundancia. Entonces voy a tomar mis decisiones desde la abundancia, desde el, ¿sabéis qué? Esto me va a funcionar, yo confío. Eso. Daniela, me encanta cómo está yendo esta conversación. Muchísimas gracias por estar acá con todos nosotros. En un principio hablaste, mencionaste las creencias, que yo creo que esto es un tema muy importante del que hablar porque estamos condicionados por ellas, pero no por eso tenemos que seguir estándolo. Exacto. Es súper importante que nos observemos, como, ¿en qué momento me contraigo? ¿En qué momento? No sé ya, un ejemplo. Veo que algo, quiero avanzar hacia algo y veo que algo me está pausando, siento como una pantalla mental que no me deja avanzar. Entonces ahí yo me digo como, ok, ¿qué está pasando? Aquí hay una cosa, porque yo quiero avanzar y no estoy avanzando. Entonces hay una creencia. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno, que bueno, en verdad esto fue totalmente personal, me pasó hace un tiempo. Yo sentía que como que esta energía son creencias, y estoy siendo vulnerable, pero siento que es importante. Yo sentía que la mente era más importante, por ejemplo, que el pie. Y yo sentía que esta energía le daba cosas más rápido a las personas que estaban simplemente en la mente. Pero después descubrí que si estamos conectados a esta gran energía, y yo, por ejemplo, soy el pie, soy igual importante que la cabeza. Entonces, esto es súper importante porque en el fondo nosotros somos como celulitas acá en este mundo y cada uno es súper importante. Pero ¿qué pasa? Que por lo general hay mucha comparación, mucha voy a hacer lo que tú me pides y no nos conocemos desde adentro, como autodescubrimiento. Yo quizás soy el pie y me encanta ser el pie porque me encanta estar en la naturaleza. Me encanta conectar con esa energía tan maravillosa y llevar a las personas y que se conecten y que viajen y después las meditaciones traer la naturaleza y traer esta energía que es como una meditación de mucho movimiento, de mucho como, ok, visualizamos un lugar calmado, que uno va con la mente, pero yo estuve en algún momento en ese lugar, las personas estuvieron en ese lugar. Entonces es súper importante como, ok. Quizás yo soy el pie, quizás otra persona es la mano es la que sostiene, qué lindo, la que escribe, el cuello, imagínate, qué cosa más linda, es el que expresa. Entonces, como saber, como, ok, ¿quién soy? ¿Qué es lo que me gusta? Como, ¿qué me hace feliz? ¿Qué es lo que me mueve? Y quizás lo que me mueve no es lo mismo que otra persona. Preguntarse, súper importante, las preguntas. Las preguntas. Esto es precioso porque yo creo que depende de la calidad de la pregunta, va a ser la calidad de la respuesta que vamos a tener. Totalmente, las preguntas poderosas. Entonces, no tengan miedo de preguntarse, de ir más allá de otro ejercicio súper bueno, es ir a la naturaleza, sentarse, porque ella es la que calma. Ella da este relajo, esta sensación de plenitud, de todo está bien. Y en ese minuto que me siento así, contarle algo, preguntarse, oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento esta como mini incomodidad? ¿O de dónde viene? Y ahí empezar a verbalizar lo que creo. O yo creo que esto viene por esto, o no, no, no, hasta que sale la respuesta. Y cuando sale la respuesta, se hace consciente. Y cuando se hace consciente, puedo hacer el cambio. Entonces es súper simple, es simplemente como sacarlo de adentro hacia afuera, más que atraerlo de afuera hacia adentro. No sé si se entiende. Te he entendido precioso y me parece muy lindo porque hacemos siempre lo contrario. Entonces es entrenarnos para hacerlo como realmente tiene que ser. Y como hemos estado diseñado, pasa que justamente volviendo a las creencias, adoptamos, vamos adoptando ciertos patrones, ciertas conductas, pero no nos cuestionamos. Entonces fíjate que estamos ya volviendo también a las preguntas. Totalmente, Feiruz, como cuestionarme, ¿esto me hace feliz? ¿Es lo que quiero? ¿Es posible? Y quizás como si encontré la respuesta, sí, es posible hacerlo. No es más que eso, es como simplemente preguntarse y ver lo que uno tiene en el interior. Y obviamente la práctica de la conexión tiene que ser todos los días. Esto es como bañarse, es como tomar una ducha. Eso es lo que yo les enseño a mis clientes, como es súper importante que la práctica, o sea, lo que yo tengo en mi mente, ley número uno, se expande. ¿Me estoy diciendo cosas positivas? ¿Cuál es la energía que estoy atrayendo a mi vida? Entonces, como, wow, nos vemos desde todas las partes, desde todas las perspectivas, y la meditación es la que limpia la energía, limpia mi energía. Contraigo, exhalo, expando, traigo la energía del sol, inhalo, exhalo, todos los días. Muy, muy, muy, muy importante. Daniela, yo quiero que hablemos, que volvamos un poquitito a la meditación. que sé que te encanta y que es lo que haces con muchísimo amor. Y yo quiero que nos dejes por lo menos tres tips o tres ejercicios que practiques en tu cotidianidad, que te permita mantenerte anclada y alineada con tu propósito. Mira, tres ejercicios cuando estés respirando, sé tú mismo. Como si hay algo que quiera hacer sentido en el cuerpo, siéntelo. Estás siendo tú mismo, como qué cosa más linda la aceptación de lo que estoy sintiendo, ¿no? Hoy tengo un dolor acá, siéntelo, abrázalo, sé tú mismo. Como no hay ni buenos ni malos, no hay nada que juzgar, es simplemente, ok, esta es la experiencia que estoy teniendo, la siento, me abro el espacio de sentir. Esto es súper importante porque se ve muy a menudo que la gente quiere salir de las cosas que quizás siente negativas en el cuerpo, pero estas cosas negativas simplemente es un aviso de, hey, aquí pon atención, qué cosa más linda, pon atención a lo que está pasando. Voy, me expando, siento y desde ese sentir, wow, las cosas se van a ir transformando, pero estar abiertos a ese sentir. Segundo, sentir, tal cual. ¿Por qué el sentir? Porque el sentir es sentir la energía, saber que todo es energía. Una plantita es energía. El pasto es energía. El río es energía. ¿Cómo yo conecto con esa energía diciéndole, qué linda eres plantita? Como hablarle a esa energía. Y esa energía la vas a recibir de vuelta. Estar abierto a la percepción de sentir. ¿Por qué? Porque entre más siento, más se abre mi corazón y más recibo las respuestas. Es súper bonito. Es como que todo estuviera conectado, como los bosques que se ayudan entre ellos. No sé si sabían, los bosques se ayudan entre ellos. Si a uno le falta agüita, el de la derecha le va a mandar al de la izquierda. Es una simbiosis. Entonces, entender que todo está en simbiosis, todo te está diciendo algo, todo está siendo un maestro para tener un aprendizaje, para seguir creciendo. Entonces, ¿qué más lindo que ver la vida como una oportunidad de aprender, de sentir? Y la tercera, que es súper importante, ser tú misma. ¿Por qué eso es tan importante? Porque eso es lo que te permite encontrarte. No darle tanta mente, sino como, ay, siento esto, pum, decirlo, como, suéltate, libérate. Cuando estés meditando, hoy me siento mal, decirlo, ay, ay, ¿por qué me siento mal? Y se te vaya a sentir mejor, si es increíble. O si me siento bien, wow, hoy día me siento estupendo, me siento como que, wow. Y también, hacerlo. Y así, un plus a estos tres. Es súper importante conectar con la naturaleza, porque como dije, la naturaleza está conectada 100% a la energía universal, a Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo me meto un agua helada en el lago y voy, guau, estoy con todo? Toda esa energía va a ir a mi célula y me voy a ir transformando más rápido. Entonces, si hago deporte en la naturaleza, si me abro el espacio para meditar en la naturaleza, voy a tener esta conexión muy, muy fuerte y voy a estar muy anclada en esta como energía de, wow, que las cosas van saliendo, digamos. Muchísimas gracias, Daniela, por estos ejercicios prácticos. Yo quiero que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre tus consultas privadas. Mira, mis consultas privadas los hacemos 20-20-20. Partimos con 20 minutos de coaching. ¿Por qué el coaching? Como les conté, esto es súper importante que la persona, a través de preguntas poderosas, se conozca. Entonces, la persona viene y dice, tengo un objetivo. Ok, ¿cuál es tu objetivo? Y empezamos a indagar qué es lo que está pasando, cuál es la creencia limitante. Después de esos 20 minutos, empezamos con la materia. ¿Cómo visualizar? ¿Cómo atraer? ¿La energía? ¿Cómo manejarla? Aquí viene de pleno la materia, las técnicas de meditación. La materia también sobre cómo funciona el universo en esto, todo lo que es la física cuántica. Cómo atraer el mejor futuro. También vemos las energías, cómo yo traigo mi mejor futuro a este presente para que las cosas se hagan realidad. Y después, en los últimos 20 minutos, meditamos juntos. Esta parte es súper importante porque vamos juntos en esta meditación y yo empiezo a tener imágenes en mi subconsciente de lo que le está pasando a la persona. Entonces, aquí yo me abro, sí, a dar respuestas en lo que pasa en la energía de la persona. Los primeros 20 minutos, no, solo la persona se da las respuestas. Los últimos 20 minutos, las imágenes que me llegan, sí las transmito, porque es importante. O sea, si aquí hay algo, si aquí hay algo, o la garganta, lo voy a ver. Entonces, muy bonito, porque la meditación se va guiando según lo que voy viendo en mi subconsciente con las imágenes, que es mi don, y las personas van avanzando más rápido a soltar estas creencias limitantes o a soltar estos bloqueos energéticos. Muchas gracias, Daniela. Bueno, a todas las personas que quieran realizar estas sesiones y el descubrimiento, el autodescubrimiento, como lo dijo Dani hace un ratito, quiero recordarles que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que puedan comunicarse con ella y trabajar con estas herramientas maravillosas que ella propone, que son el coaching y la meditación de la mano. Si te parece, Daniela, vamos a responder algunos mensajitos del chat, pero antes quiero dejarlos a todos con un videíto de Mindalia Televisión y ya volvemos. Celebra el amor en todas sus formas con Mindalia, en nuestro especial anual Somos Amor, los días 14 y 15 de febrero de 2025. Un evento único donde expertos en relaciones, espiritualidad y crecimiento personal compartirán herramientas para cultivar tu amor propio, sanar vínculos y construir relaciones más auténticas y conscientes. Mereces amor, que es la fuerza transformadora que nos conecta como humanidad. Descubre cómo aplicarlo en tu día a día para vivir con abundancia, plenitud y armonía. Acompáñanos de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. El amor comienza en ti. Para más información visita mindalia.com/congresos. Y estamos de vuelta con Daniela. Daniela, vamos a responder algunos mensajitos del chat. Nos saluda Auxilio Ramírez, y dice, ¿cómo hacer meditación y visualizar? ¿Qué me sugiere hacer? Mira, lo más importante es mover la energía. Entonces, para visualizar, hay que mover esa energía del futuro al presente. Entonces, en un momento que estés muy feliz, por ejemplo, música, corriendo, caminando, como un momento que estés expandido, te imaginas que esa realidad la estás viviendo, pero la visualizas como, wow, estoy haciendo esto otro, y lo traes con el movimiento del cuerpo, porque lo mismo, la célula se va liberando, entonces mucho más rápido llegar hacia donde tú quieres en tu visualización. Lo mismo puede ser, por ejemplo, como cositas chiquititas, al final es creer. Si quería un viaje, puedo irte a comprar un libro. Tiene que ser con emoción. ¿Cachai? Como me voy a comprar un cuaderno en, no sé, en el supermercado que tenga la imagen de París y voy a ir escribiendo como todos los días, no de París, sino como voy al trabajo, ese es mi cuaderno, ¿cachai? Porque yo sé que voy a ir a París. Como que tiene que estar esa intención todos los días. Eso sobre la visualización. Muchas gracias, Daniela, por responder. Mapi nos dice, ¿cómo influyen nuestras emociones reprimidas en nuestra energía y bienestar? La verdad es que influyen mucho porque te reprime. Entonces, cuando tenemos esta energía reprimida, ¿qué va a pasar con nuestro bienestar? Vamos a empezar a perder nuestra energía y al no tener un manejo adecuado de la energía, es muy posible que nos enfermemos porque hay una energía que quiere salir y no está saliendo. Entonces aquí no es como ya estoy feliz, sino sentir de dónde viene esto. Inhalo, mantengo, voy buscando, pero siempre con esa conexión de que tú estás completa, estás completo. Entonces, si esta emoción es reprimida, identificar como con un circulito, viene de algo externo, ¿puedo cambiarlo? ¿Es una personalidad de alguien externa? Como, ¿qué puedo hacer al respecto? O viene de algo mío, interno. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mover? Como sabiendo que tú tienes el poder siempre de hacer lo que tú quieras con tu vida. Tú eres divino, eres divina. Entonces siempre sentir estas emociones reprimidas simplemente nos están hablando, nos están señalizando cómo encontrar el punto, cómo encontrar el lugar para poder ser liberado. Porque la naturaleza, tu naturaleza, estar expandida, esa es la naturaleza, lo podemos ver en los ríos, lo podemos ver en el cielo, los colores, la naturaleza desde adentro, desde el corazón, es expansiva, es amable, es hermosa, es cariñosa, los elefantes caminando, entonces como, ok, ¿qué me está mostrando eso para poder yo sacar todo mi potencial? Y sentirme bien, no sale en bienestar, que eso es lo que yo quiero, como Estoy anclado a mi pilar, que sería tu pilar, como aquí estoy. Muchas gracias, Daniela, por esta respuesta. Desde Barcelona, Luis nos dice, tengo pensamientos negativos recurrentes que no me dejan avanzar. ¿Puede la meditación ayudarme? Totalmente, porque la meditación es un entrenamiento a, ok, me doy cuenta, esto está negativo, voy a estar ahí respirando, lo voy a ver, lo voy a observar. Vuelvo a mi cuerpo y me digo lo contrario, ¿no? Yo soy hermosa, yo soy hermoso, yo sí puedo, yo estoy completo. Y voy concentrando mi concentración en la gratitud, en los pensamientos positivos. Esto en mindfulness se le llama neuroplasticidad. Cómo nuestro cerebro se va transformando cuando le damos el enfoque. Gracias, Daniela, por tu respuesta. Por acá, Auxilio, con quien dabas el ejemplo de París, dice, ¿cómo supo que me encanta París? Tengo un rompecabezas de París. Muchísimas gracias, Auxilio, por tu mensajito. Vamos ahora a responderle a Andrea desde Ciudad de México. Ella nos dice, soy madre soltera de 2 niños y no tengo tiempo para meditar. ¿Alguna recomendación para incorporar la meditación en mi rutina? Cuando tienes menos tiempo, siempre uno puede buscar 5 minutitos. Finalmente está demostrado que hasta 1 minuto de meditación, si lo hacemos en pleno foco, tiene cambios en nuestro cerebro. Entonces, buscar ese minuto, como por ejemplo, claro, despierto 1 minuto antes, 2 minutos antes, pero me doy un espacio siempre a la misma hora para hacerlo un hábito. Como, ok, siempre va a ser en la mañana. O siempre va a ser cuando termino de hacer el almuerzo a los niños y ahí. Como buscar ese espacio en el que puedo encontrar de 1 a 5 minutitos. Muchas gracias, Daniela, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con otra respuesta desde Buenos Aires, Carolina. Esta ya la vi también, la voy a traer. Dice, siempre empiezo a meditar, pero me distraigo fácilmente. ¿Cómo hacer para concentrarme? Ya, esto es simple. Cuando me distraigo, simplemente mi mente se fue a otro lugar, ¿cierto? Aquí me gustaría preguntarle, ¿a dónde se fue? ¿Qué tengo que hacer para volver a concentrarme? Que estar concentrado, estar concentrado. No estoy concentrado, estoy concentrada. En el fondo tengo que volver simplemente al presente, es así. Vengo de nuevo a mi cuerpo y pongo foco en algo. Puede ser en mi corazón, en mi mano, pero tiene que ser el foco, puede ser en un punto, en una cosa. Es súper importante, como en mi garganta, vuelvo al presente. Y el cuerpo es una gran forma. Gracias, Daniela, por tu respuesta. Paula no nos dice desde dónde es, pero nos dice, tengo problemas para dormir. ¿Existe alguna técnica de meditación que me ayude a relajarme antes de acostarme? Ya. Aquí, Paula, es súper importante que cuando medites, más que una técnica, descubrir por qué te está costando dormir. Eso es súper importante porque hay algo que hay que descubrir y que totalmente se puede desarraigar. Entonces, antes de irte a la cama, simplemente puedes, por ejemplo, prender una velita, te mandas amor primero, te sientas en tus 5 minutos y traes paz a ese momento. Te dices, oh, está todo bien. Por lo general, la gente que le cuesta dormir es porque su mente va muy rápido, muy al futuro, mañana tengo que hacer esto, ¿verdad? Por lo general. Entonces, lo más importante es que todo bien, todo va a salir bien. Y sabes que con esa energía y con esa intención que estás poniendo, de verdad todo va a salir bien. Entonces, te mereces descansar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo merece descansar. Eso. Gracias, Daniela, por esta respuesta que le has dado a Paula. Vamos ahora con Silvia desde Valencia, Venezuela. Y dice, ¿la meditación puede ayudar a aliviar dolores físicos o es solo un mito? Totalmente, la meditación puede ayudar a aliviar dolores físicos. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí concentrados en nuestro cuerpo, es cuando nuestro cuerpo tiene más espacio de hablarnos. Y tenemos que recordar que, como partimos en esta entrevista, todo es energía. Entonces simplemente el cuerpo me está avisando de una forma donde yo estoy perdiendo energía. Entonces si, por ejemplo, la espalda, uy, me pesa la espalda, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a imaginar en mi meditación que mi espalda recibe una energía positiva, una energía sanadora, y lo mismo, buscar la creencia. ¿Por qué me puede estar doliendo la espalda? La espalda normalmente es que nos ponemos mucha carga, mucho a la mochila. Entonces el cuerpo empieza a somatizar y decirte, oye, aprenda a decir que no, pues. ¿Cachai? Como lo estoy tirando como, no sé si es el caso, pero con mis clientes hay muchos casos así. Entonces, libera la mochila, por ejemplo. Muchas gracias, Daniela, por este espacio. Se ha entendido perfectamente el ejemplo, sobre todo que seguro hay alguien allí en el chat que se identifique con esto. Por favor, déjennoslo en los comentarios. En los comentarios, estamos ya llegando al final de la charla, pero Dani, quiero dejarte el espacio para que nos regales unos minutitos de una meditación para todos. Pero genial. A ver, quiero poner 2 minutitos de música, así conectamos. Vamos a hacerlo sin música, Dani. Ah, bueno, ya, sí, está perfecto. No te preocupes. Mira, primero hacemos así para traer la energía. Inhalamos profundo, imaginamos una gran luz llegar desde una estrella, anclarse en el corazón, todo mientras visualizamos calmadito, no respiramos en ese minuto, estamos visualizando. Y ahora seguimos la visualización hacia las raíces, exhalamos, volvemos al corazón, inhalamos. Y quiero que entre todos empecemos a hacer así con las manitos, y que todos vayan respirando al ritmo que ustedes prefieran. Puede ser profundo, puede ser lento. Y con las manitos nos vamos a mandar energía entre todos. Y vamos a ser sanadores entre todos. Vamos a dejar este espacio para sentir la energía. Con la manito voy sintiendo. Y voy de a poquito como tanteando, sintiendo la energía. Y siento los colores, o si hay una presencia, la siento, no la niego. Y pongo esta energía de luz, de amor, entendiendo que todos estamos acompañados, que siempre se nos está guiando, que siempre se nos está comunicando, y que por sobre todo siempre se nos está amando. Y que simplemente tenemos que encontrar el amor ahí adentro para que sea proyectado, porque el amor está ahí. Inhalamos, hacemos creer esta confianza entre nosotros, entre todos, entre nosotros mismos. Exhalamos. Inhalamos la confianza, los proyectos, la libertad. Y exhalamos el pasado, cualquier carga que hubo, se va. Inhalamos. Proyectos, libertad, amor, abundancia. Exhalamos cualquier carga que esté ahí. Y lo vamos a hacer una vez más. Inhalamos. Abrimos una gran bolita dorada, bien grande entre nosotros. Y empezamos a sentir la energía en nuestro cuerpo, cómo esta energía se empieza a anclar en nuestros corazones, y cerramos aquí tocándonos el corazón. Gracias, gracias, gracias. Y exhalamos. Daniela, qué precioso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado y nos van a acompañar también en diferido. Quiero recordarles que este directo es hecho con mucho cariño y que tiene además información de muchísimo valor, que seguramente hay alguien que espera resonar con esto. Así que, por favor, compártanlo para que se expanda aún más. Daniela, quiero dejarte el espacio para que te puedas despedir de la comunidad de Mindalia y cerrar con una última, con un último mensajito para todos. Primero, muchas gracias a todos por escuchar mis palabras, por escuchar mi camino, por estar abiertos a esto que de verdad considero tan importante, que es la conexión con nosotros mismos, ese llamado que siempre te está diciendo, hablando, conectando. y que este llamado requiere de pausar esta mente. Muchas gracias por MAPTE, Auxilio, las personas, todas las personas que hicieron preguntas desde tantos lugares, de verdad lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les deseo mucha, mucha luz, mucha conexión, muchas cosas buenas, positivas, mucha abundancia, muchas bendiciones y lo mejor de lo mejor en este mundo. Y la mejor, mejor energía, de verdad, para que esta plenitud los acompañe.